en otra conquista de los sonidos, en una nueva emisión de este programa al calor de Radio Bronca, un domingo más a las 7 de la tarde. Y hoy, como os comentaba en la cabecera del programa, lo que va a sonar es una nueva selección Ragacore. Ya tuvimos un primer programa allá por el mes de marzo, lo podéis escuchar a través del podcast, desde la página podcast.radiobronca.info. Y hoy tendremos esta segunda y última parte dedicada al Ragacore, lo que no significa que no pueda volver a sonar un tema de este estilo en el programa, sino simplemente que como formato monográfico, pues este será el último de los programas. El Ragacore, os comentaba pues hace unas semanas, es un subgénero que se desarrolla al abrigo del breakcore, principalmente durante la primera mitad de la pasada década, a partir del 2001-2002, aunque había algún que otro precedente anterior de finales de los 90, como pudimos escuchar pues de la mano del productor alemán Patrick Catani, y que pues vivió su época de, entre comillas, esplendor minoritario underground, en paralelo al sonido breakcore, al género del breakcore, pues hacia mediados de década, años 2003-2005, con un número reducido pues de productores, de sellos y de fiestas repartidos en Bélgica, en Alemania, pues vinculado a ideas de izquierda radical, llámese antifascismo o antirracismo, también en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y a partir de ahí, bueno, pues quedó un poco parado, algunos productores se pasaron a otros estilos, o bueno, a nivel creativo hubo un cierto estancamiento y una estandarización del sonido. En el programa de hoy repetiremos algún que otro nombre de este anterior programa y añadiremos otros nuevos que por aquel entonces quedaron pendientes. Y precisamente con uno de estos nuevos nombres vamos a comenzar el programa de hoy. Se trata de Von Ram, Jason Cohnen, un productor originario de Utrecht, que curiosamente pues provenía de un grupo de doom metal, nada más y nada menos, llamado Celestial Season, que si no me equivoco era de esta misma ciudad holandesa, y en el cual pues Jason Cohnen había hecho como bajista y batería. Se trata pues de uno de estos productores que sentó las bases del sonido Ragacore allá a principios de la pasada década, fundador también de un sello discográfico, Clash Records, en el 2001, y es un tipo al que pinchaba con cierta regularidad en su programa John Peel, en el programa que radiaba desde la BBC Radio One. Un John Peel que pues también era seguidor de otros nombres importantes del breakcore, como Venetian Snares. Vamos ya a escuchar el tema seleccionado de Von Ram. Es del año 2001, publicado por uno de los subsellos de Suburban Trash Industries, sello de Dresden. Hablamos de Russian Roulette Recordings, en el EP Dark Breaks. El nombre del tema es Vampire Youth. Yeah. Bien, pues tras escuchar a un tipo en el que se fijó John Peel, bueno, vamos a darle al stop, que es el tema que tiene que sonar ahora a continuación. Decía que tras escuchar a uno de los tipos del breakcore, ragacore, en los que se fijó John Peel, pues vamos ahora con otro de estos productores que este DJ radiofónico incluía en sus programas, una persona con los oídos bien abiertos. Me estoy refiriendo a Lynn Standafer, inducer, un productor de la ciudad de Cincinnati y uno de estos maestros del sampling, en especial del sampling vocal, que en su primera época tiraba mucho de hip hop y raga y bueno, de lo que se, en general, de lo que se le pusiese por delante. Y un poco de todo esto hay en su álbum Zero, publicado por el sello alemán Mirex en el 2004, un álbum que compila algunos de los temas que había publicado Inducer por aquella época. Precisamente pues estos dos que vamos a pinchar a continuación, Rakas y I Come From Cincinnati, habían aparecido publicados anteriormente en su propio sello Sonic Terror Recordings. Pasamos a escucharlos a continuación. c'est pas plus mal. J'aime que le la big up à la chata, il y a des parties. Allez le monde, il y a des parties. Pour en arrière. Originally in Jamaica, Jamaican music is a music that it has strong homophobic origins, also the artists, but growing up and life is a learning process, you know what I mean? And in life you go through stages and you learn, you know what I mean? And in a world right now, tolerant society, Jamaica needs to move forward in the, you know what I mean, the 21st century. So right now we're taking a stance to denounce violence against any group or any people. Tras escuchar los dos temas de Enducer, Ruckus y I Come From Cincinnati, ha sonado Sodomize, Arrasta, un curioso tema de Tommy DeRoss, FFF, este es su nombre como productor musical. originario de la ciudad de Rotterdam, como no, seguidor de sellos clásicos del hardcore cover primigenio como Mokum Records, que es de una pequeña ciudad al norte de Rotterdam, aunque por suerte pues Tommy DeRoss tomó una senda bastante menos comercial, hacia la que derivaron varios de los sellos hardcore, varios de los sellos y productores, de hecho, Hardcore Gabber. Y este tema en cuestión, que ha sonado ahora mismo, publicado en Dapcore volumen 7, el séptimo volumen de la serie Dapcore del sello Socialistischer Plattenbau de Istari Lasterfahrer, al que ya citamos y escuchamos en el anterior programa, y ahora volveremos con él. Pues este tema en cuestión, decía, es bastante curioso. Por un lado, samplea pues un clásico happy hardcore de la época, un sampleo a modo de parodia, y por otro lado contiene un sampling vocal de una declaración de un artista dancehall jamaicano que denunciaba el contenido explícitamente violento de muchas de las letras de ese estilo del dancehall jamaicano, sobre todo a partir de los 90, y en particular contra los gays, un problema que ha acompañado pues desde hace muchos años a este género, y que precisamente este productor que citábamos ahora, Istari Lasterfahrer, y este es un tema que ya comentábamos en el anterior programa y retomamos ahora, pues ha intentado combatir desde hace ya algunos años. En el primer programa pues escuchábamos su genial Inner City Fear, y citábamos que tenía un EP explícito, Batty B. Boys on Clash Massive, explícito en el tratamiento de este problema, de este tema. En una entrevista, este mismo productor preguntado acerca de si este EP se podía considerar pues como una parodia al contenido homófobo existente en letras del dancehall jamaicano, pues bueno, venía a comentar algo así como que sí, tal vez se podía tomar de esta manera, como una parodia, como una crítica humorística, aunque él de hecho consideraba el problema bastante serio y se lo tomaba de tal manera. Y en la cara B de este EP, y de aquí la cuestión acerca del EP en cuestión, deconstruyó y trituró algunos temas, cortando el audio de las letras y cambiando la sintaxis, aunque bueno, él mismo declaraba que podía haber sido pues bastante más directo y radical en la crítica a la cuestión homófoba en las letras del dancehall de Jamaica. Aunque bien, pues en todo caso no está de más hacerse eco de este combate que él, en el contexto del ragcore y el breakcore, inició junto con LFO Demon, y compartirlo, y desde aquí pues llamar igualmente a la crítica y al combate diario y cotidiano contra toda forma de discriminación, se llame esta homofobia, sexismo o racismo. Vamos ya a escuchar los temas en cuestión preparados de este EP. De la cara A sonará Living in a Concrete, y de la cara B, To Me Batman Massive. Jungle, jungle, jungle. living in a concrete, living in a concrete, living in a concrete jungle, jungle, jungle, jungle. Boy, come. Bien, pues tras escuchar estos dos temas de Istari Lasterfarer, productor de Hamburgo, espero que haya quedado más o menos clara la explicación acerca de su activismo musical. En todo caso, en el blog del programa pues os dejaré algún que otro link para que podáis indagar por vosotros y vosotras mismas en el contenido pues de un poco de toda esta historia. Vamos con un productor que citaba justo anteriormente y que además también apareció en el anterior programa, otro de los activistas también de esta escena musical. Se trata de L. Feodemon, un productor alemán de Berlín. En el anterior programa pues os comentaba, como he dicho ahora, que era uno de los activistas, de los pensadores, digamos, de este movimiento, que le había dedicado una serie de textos a la música breakcore, textos de contenido tanto musical como político, y de hecho uno de los capítulos de estos textos está dedicado precisamente al problema de la homofobia en la música reggae dancehall jamaicana. Un texto que escribió en un formato FAQ, Frequently Asked Questions, es decir, pregunta-respuesta, como pequeña reflexión pues acerca de la homofobia en el conjunto de la sociedad en general y en particular, pues como digo, en la música raga. Es uno de los links pues que os dejaré en el programa para que pues vosotros y vosotras mismas podáis leer lo que comentaba el mismo hace algunos años sobre este tema. Y en el primer programa escuchábamos el tema Mayday Birbut de la primera referencia de su sello Springstuff Recordings, algo así como Explosivo Dinamita Recordings, del EP Rave for Communism. Y ahora vamos a escuchar un par de temas, el EP completo, tanto cara A como cara B, de la segunda referencia del sello, un political igual a Brain Dead. El nombre del tema de la cara A es Freeze Up, el tema de la cara B de Skinhead Broke My Telephone, y esto se publicó en el año 2003, perdón. Pues con esta peculiar mezcla entre ska, punk y breakcore hemos llegado al final del programa de hoy. Esto, como os comentaba, está publicado en el EP Un Political Brain Dead, referencia número 2 de Sprengstoff Recordings, el sello berlinés de LFO Demon. Y hasta aquí pues esta segunda parte del programa, de los programas dedicados al ragacore. Hoy una primera parte en la que nos hemos centrado un poquito en productores que nos sonaron en el primer programa en el mes de marzo, y una segunda parte pues como habéis podido escuchar con un par de productores alemanes que ya habíamos escuchado por aquel entonces, volviendo a insistir un poco en el combate que llevaron a cabo pues hace unos años para concienciar a los seguidores pues tanto del ragacore, del breakcore, como del Raga Jungle, que es un estilo anterior de los 90 y que pues también contiene numerosos samples de temas reggae y dancehall. Con esto pues cerramos el programa de hoy. Como siempre os recordaré, os informaré de qué va esta historia, este programa llamado La Conquista de los Sonidos, que trata sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene también una repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que además podéis escuchar en cualquier momento, cuando queráis o podáis, en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, con tracklist de cada emisión y demás historias relacionadas con el programa, y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar pues cualquier tipo de crítica que tengáis, de sugerencia, de propuesta, etcétera. La dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Con esto ya finalizamos el programa de hoy. Como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. So escúchanos por internet a través de la página web www.radiobronca.info. No me gusta trabajar, levantarme a las 7 para ir a currar, ver el de juventud en una fábrica de obrar. No me gusta trabajar.